años de, no sé, de presentador de radio, de talk show host, de lo que sea, en muchos años, buenos o malos, seguramente a para ver. Nicolás son una porquería. No, hombre, grandes, gran, no, trayectoria, no, gran trayectoria. Pero nunca me ha pasado lo que voy a narrar hoy. ¿Qué te pasó? Me parece demasiado valioso. O sea, yo no tengo palabras, o sea, balbuceo. Después de la lectura que hice hoy. Y la quiero compartir con ustedes. Nicolás, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Yo creo que eso es un problema personal. Ah, bueno, entonces no me pregunte. No, pero por eso usted me debe contestar como siempre. Usted tiene que decir, ¿sabe que me equivoqué? ¿Para qué le pregunto? Es que ahí usted falla en su en mi discurso. Claro, ¿sabe que me equivoqué, Jaime? No le vuelvo a preguntar. Perfecto. Entonces usted bueno. hace... Bueno, tranquilo. Yo, Nicolás, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿usted? ¿A usted qué le importa? Ese sí eres tú. Ese sí me suena, Nicolás. Bueno, ¿cómo estás, María Juliana? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Bien, estás, entraste jovialcita, me gusta. Siempre. Lo que pasa es que te vas como aminorando, aniquilando. ¿Te parece? Bueno. No, porque tienes no rabia. Es que, no es que yo me muera, es que ustedes me matan. Uy. Confucia. Lala. Doña Confucia. Hasta Confucio hizo buenas frases. Sí, wow. Emilio, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿Cómo van ustedes? Muy bien. Te oigo la voz sonora, limpia. Gracias. Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, muy bien. Feliz tarde. Tampoco se le oye la voz limpia. Creo que ya están usando lo del no tapabocas desde hoy. No importa. ¿Cuál es el tema del día, mi querido, perdón, señor Samper? Sí, señor. Señor Sánchez, vea. Tenías un buen plan y por culpa de una pelea se arruinó todo. ¿Qué pasó? Uy, hermanito. Tantos buenos planes se arruinaron por peleas. Uy, yo les contara todas mis historias. Aquí nos quedamos. Yo creo que yo lo que hable queda uno al cadalso. Uy, buenos planes y que se pierden. Claro, por pelear. Por pelear. No, y por cosas que uno se da cuenta y tiene un gran plan y de pronto le dicen es que la vida no es contigo. ¿Usted qué hace? Uy, a la mierda. Mejor dicho, voy a dejar que los oyentes hablen porque más si al bien. Final falta material, disparo 30 vainas. ¿Está bien? Bueno, tranquilo, no. Seguro hay bastante material, todos hemos tenido. María Juliana, ¿tú tienes alguna historia de un plan perfecto que se te dañó con tu pareja? Por peleas, yo ayer mencioné que yo tuve alguna vez un novio con el que peleaba mucho. Peleaba todo el tiempo, entonces sí. No sé, un concierto tóxico, ¿qué? Uy. No, peleábamos, no sé, los ¿no dos se lo llevan los, bien? Los dos quizás, okay. Y a la media hora ya estábamos agarrados por cualquier bueno. Uy, lo que pasa es que saben que era extremadamente celoso. ¿Ah, sí? Ah, no, pero patológico. Pero es que con esa beldad cualquiera se vuelve loco. No, pero esta era una cosa aterradora. Entonces. Sí, no, qué pereza. Sí, a un cosa. Punto de que yo veía a alguien con. Y yo era, que no me vea, que no me vea, que no me salude. Estar con precisión. Dime. Nada de curvilíneo. Lo que tiene esas curvilíneas hay que aceptarlo con dudas, con disimulos. Entonces sí, peleamos mucho por eso. Entonces, claro, en todos los planes, si estábamos en la calle, generalmente terminamos peleando. Por cualquier cosa. Por algo me ponía problema. Pero hartísimo. ¿Y cuánto? ¿Puedo preguntar cuánto duraste? Sí. ¿Cuánto? 3 años. No, uy, me voy. No. Hasta luego. Es que tú mucha también eres. Tesa. ¿Te casaste? No. Se fue antes del hombre con el que me casé. No, qué artera. Duro. El hombre que yo amo. Bueno. Oiga, tengo un problema, es que no veo nada, hermano. Yo no sé qué pasó, estas gafas ya no funcionan. Bueno. Mónica, ¿tienes alguna historia? Sí, pues sabes que, digamos que... Pues tengo la verdad muchas, no sé ni siquiera cuál elegir, porque es que uno arranca, digamos, como la noche, por ejemplo, bien, a mí me pasa mucho que... ¿Qué, bodas? voy a poner discos, voy a poner vinilos. Un día fui con mi novio recién comenzando y pues es normal que cuando tú estás, digamos, como que eres el artista, pues la gente llega y te habla y te pide canciones y demás. Y pues cometí el gran error de que mi novio se fuera solo, o sea, era mi acompañante, y al final, como después de que terminé de tocar, que ya me podía relajar, él como, me sentí muy solo. Y yo como, no, lo siento. O sea, desde ahí yo dije como, bueno, es un gran error, realmente. Traer a alguien cuando... Claro, cuando trabajas, total. Porque cuando trabajas pues te debes a tu público, como nosotros a los oyentes. Entonces, totalmente. Entonces hay... Esa es una frase famosa. Yo una vez estuve en una casa de un amigo y empezó a cantar un trío de tangos. Ajá. La mamá era muy bizca. Emilio conoce al amigo, pero ya no soy, pues no soy cercano. Y era una sala con mucha luz y todos los asientos del comedor rodeaban la sala. Sí. Un pequeño espacio donde levantan los sofás. Es muy bonito eso para honrar al artista. Y empezaron a hablar paja y la señora, deja que hay que respetar al artista. ¿Cómo? Yo le dije, tiene toda la razón, señora, me lo enseñó mi papá. Es verdad. Todo el mundo pasó por el fajo ese comentario. Claro. La mamá de Francisco Eugenio, Emilio. Sí. Bueno. En 5 minutos tenemos una entrevista con alguien desde Italia. Yo quisiera ya reflejar esta historia que me ha pasado hoy con Los Verdes, por favor, Orlando. A ver qué pasó. Vida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los Verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Bueno, me escribe una compañera de trabajo lo siguiente. Dice, biografía. Ajá. Mario Biondi, Buenos Aires, 12 de septiembre de 1923. Mire. Muerte 5 de febrero de 2016. Es nuestro próximo invitado. Uy. Fue un doctor en ciencias económicas, contador público, licenciado en economía, profesor directivo universitario, jurado de concursos docentes, investigador y director de institutos de investigación, director, organizador, expositor en maestrías, cursos, seminarios, conferencias, simposios. Miembro de organismos de la profesión contable, árbitro de publicaciones sobre temas contables, así como autor de numerosos artículos y libros de su especialidad. Bueno, con una vasta trayectoria en la docencia y en la investigación universitaria, es uno de los autores contables más prolíficos y consultados de la Argentina. Ya murió. Sus aportes doctrinados enriquecieron el debate sobre la información financiera y los efectos de la inflación, la normativa contable, la enseñanza en la contabilidad y la metodología de la investigación. Orlando me escribe, ¿recibiste la reseña de Mario Biondi? Le decía Orlando, pero esto hay que resaltarlo, porque primero ya se murió, entonces no sé a quién vamos a entrevistar. Bueno, una medium, uno no sabe. Pero segundo, es un experto en contabilidad y en tribunales de arbitramiento. Entonces yo, la verdad, Mónica, yo pienso que tenemos tú y yo que hablar como para ver como en dónde estamos. Yo no sé ustedes qué opinan. No, es el homónimo de Mario Biondi. ¿Y por qué me mandas el homónimo? Yo te pedí al cantante. Me traslapé el homónimo. Va a ser una entrevista densa, creo, ¿no? No, hice un resumen. Entonces, hice uno pues, muy grande. Yo no sé, yo creo que ni Emilio tiene cabida, ni ustedes. Sí, lo que no entiendo pues, es para qué me pidieron playlist para esa entrevista. Yo sí estoy preparado. ¿Para qué me pidieron playlist? ¿Para qué me pidieron que mandara canciones? ¿El doctor también canta? Entonces, para mí se hace imperativo que lo de los verdes sí se extienda. Bueno. A Mónica y... a Santiago Ángel, ya de una vez, hermano, pero es que Santiago tiene su sección. Entonces ustedes me dirán, pero a mí cómo me mandan esta, y me dice, Orlando, ¿recibiste la biografía del señor? Y, sí, pero hermano, es lo más curioso que me ha pasado en mi trabajo en radio toda la vida. No, tranquilo, que esas cosas. Su opinión, Nicolás. Una vez, usted sabe que una vez con el gordito Mejía nos pasó que íbamos a llamar a Fernando Redondo, aquel gran futbolista que estuvo en el Real Madrid y el Milan. Bueno, entonces el gordo estaba produciendo y entonces llamó un pin. Listo, ya está Fernando Redondo. Entonces yo estaba ese día conduciendo, yo no sé por qué no estaba Casale. Y yo, bueno, y estamos con un jugador extraordinario, selección argentina, renunció a la selección. Bueno, y le hice un prefacio lleno de flores. Y el tipo me contesta, vamos, pues yo no sé qué es lo que estás diciendo. Un español. ¿Qué? Y yo, momentico, y yo, pero a ver, momentico. ¿Usted quién es? ¿Usted no es Fernando Redondo? Pues vamos, claro, el jugador del Valladolid de 1987. Y yo... Y el gordo, un homónimo que era futbolista también. Oh my God. Fernando Redondo. Pero le cuento, no, una vez jugado en el Valladolid. Pero el problema es que ese está vivo. Ese está vivo, Nico. Pero es que el que propone Mónica. Ay, muy chistoso falleció. Pero le cuento una más chistosa que me pasó en Visa Múltiple, Nico. Cuando trabajaba el Flaco aquí y pedí información sobre un disco que hizo en su momento Andy Narell. Andina habló con un cantante de calypso que se llamaba Lord Relator. Le dije, oye, ¿me puedes mandar una biografía de ese cantante, porfa? Y me mandó una biografía de un tipo que era experto en lucha libre. Que tenía exactamente el mismo nombre. Sí, pero están vivos. O sea, es lo que dice Nico. ¿Cómo estás? Pero Mario Biondi, el que propone Mónica, falleció. O sea, es como una cédula. Una entrevista histórica la que vamos a hacer hoy. No, pero igual el que propuse y al que por el que logré conseguir la llamada está en 2 minutos al teléfono y no está muerto. Así que disculpas por el homónimo traslapado. No, yo creo que corrijámosla con violencia, por favor. No, hombre, Cristina. Tranquilo. No, tampoco. ¿Cómo es posible? En los originales. Pero ¿cómo es posible eso? La correccional. No, el orgullo de Nick, de Orlando. Recibiste la biografía de Mario Ben. Lo quisiera leer con gran orgullo. El señor falleció en el año 2016. Vamos a hablar con su fantasma. Bueno, tranquilo. ¿Está listo el fantasma, Orlando? No, hermanito. Deje. Llevamos buscando esa vaina desde las 5 y nada que aparece. No, deje, tranquilo, hombre. Hermano, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de Rod Stewart que se llama The Tears of Hercules. Esta canción se llama Gabriela. En los originales, gente que está en la jugada. Las innumerables denuncias emitidas, pues, por varias asociaciones de derechos humanos y gran parte de la comunidad internacional en favor de la causa de Aung San Suu Kyi. ¿Quién? Los tribunales no han servido para revertir el rumbo de los acontecimientos. La líder birmana, premio Nobel de Literatura, de Paz, de facto sufrió una nueva derrota legal, la cuarta desde que el pasado diciembre se iniciara un proceso judicial por delitos que se le imputan y que podrían sumarle una pena conjunta de casi 200 años. Por ahora, la señorita, pues está un poco anciana, Aung San Suu Kyi, ha sido condenada a 5 años de prisión por corrupción. Recordemos que esta chica, que fue premio Nobel de la Paz, estuvo 20 años retenida en su casa y nunca la dejaron ver a su marido. Y el marido se murió. Son Kim, líder del gobierno que fue pues depuesto por la Junta Militar tras el golpe del 2021, fue sentenciada a 5 años de cárcel en el primero de los 10 juicios por corrupción que tiene en su contra. El premio Nobel de la Paz aceptó durante su primera legislatura $600,000 en efectivo. y 11.4 kilos de oro por parte de Plio Min Tem Chin. Uy, es que yo no hablo bien, mi hermano. No importa. Primer juicio y 5 años para la cucha. Esa mujer tiene más de 75 sí, palos. Sí, claro, ella ya es grande. Chi, chi, chi, chi. Bueno, chi, bueno, chi, bueno. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi, chi. A ver, María Juliana, señor, cuéntanos algo. Bueno, gente que está en la jugada, Disney. Y es que hace ya 13 años se estrenó la primera parte de Avatar, una película que rompió todos los récords en taquilla. Desde ese momento, pues todos los fanáticos han estado esperando esa segunda parte. Pues Disney ya anunció que viene segunda parte, de hecho, en el CinemaCon 2022, que es la reunión más importante de propietarios de salas de cine del mundo, se estrenó el primer adelanto de esta película, es decir, el tráiler, pero solamente para público exclusivo. Como es de esperarse, se han filtrado algunas imágenes, algunos pequeños clips en mala calidad. Pero CinemaCon ya dijo que el próximo 5 de mayo se estrenará el tráiler oficial para todo el mundo y que Avatar The Way of Water, como se va a llamar esta secuela, llegará a las salas de cine el próximo 14 de diciembre. Emilio, corrígeme, y no es corregir a Juli porque está en la jugada, pero Avatar no la hizo Disney, la hizo Fox. Pero Fox ya es de Disney. La hizo Fox previo no, por a que eso, lo comprara mi amor, pero Disney. No entres en defensa. Lo que estás diciendo es correcto, pero Avatar, la original, no es de Disney, ¿no? La primera la hizo Fox cuando no era propiedad de Disney. Exacto. Sí. Exacto. Entonces exacto. Estos tipos pues se van a lucrar de eso, pero por eso te dije a la entrada, Juli, que hiciste correcta la nota. Muy bien. ¿Es correcto? Es correcto. Sino que quería hacer una aclaración de que eso de Avatar, que creo que es la película favorita de Nico. Me encanta. Creo que si él pudiera repetírsela 5 veces, la vería. Sí, yo la veo todos los días. Cuando salgo de acá, veo un poquito. Pues como que va a ser increíble. No, se la ve completa todos los días. Nico. Ese es un nivel de fanatismo. Me encanta. No, yo vi esa película y me impresionó una vez, pero la segunda es que la traté de ver. ¿Y no? No sé, tenía un martillo. Yo estaba arreglando unas puntillas y rompí el televisor no. en 8 pedazos. No, tranquilo. Pues mira que James Cameron, que es el director, dijo que iba a haber muchas sorpresas en esta película y que lo que trató de hacer fue probar los límites de lo que el cine puede hacer. Bueno, es que ¿de qué año es Avatar? Gran... ¿De qué año es Avatar? 2013. La original es de 2009. No, hermanito, es que hermanito, o nos ponemos de acuerdo. Sí, 13 años, 2009, claro, Emi tiene razón. Bueno, imagínate. Pero va a ser, La va a ser el regreso de Jimmy Cameron. Jimmy Cameron, qué director, eso sí, ¿para qué? Pero ese hombre sí dirige. Pero es muy que, Emilio, tú, pues, no, tú no sales de él desde que viste el Titanic. Te he visto ver a los músicos morir 4 veces. Y me queda más comprobado que hubiéramos, cada vez me queda más comprobado que hubiéramos cabido todos en esa tabla. Todos Nico, no, pero su por director lo menos favorito, Jack Titanic. Sí, yo sé, es. Bueno, pero el tipo hizo películas maravillosas. Big Lies es buenísima. Sí. Ah, ok, sí. Bueno, recordemos que Terminator, y perdón, Terminator 2 no es mala, ¿no? Y la 1 también, ambas, o sea. ¿Y Alien 2 no es de él también? Sí, exacto, sí. Ese man no tiene mala película. True Lies. Excepto, perdón. True Lies es la que yo quería decir. Claro, que es muy con... con Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, ¿no? Con un baile supremamente erótico a ídolos como Arnold Schwarzenegger. Es que buenísimo. Esa película es muy buena. Rambo. Muy buena. No. Rambo no es de él. No sé, Rambo 2, dice por acá. Te recomendaría que... No, te recomendaría 1985. Que 1985, ¿no? Rambo 2 es dirigida por Jimmy Cameron. Vamos a ver. No es así, hagámosle una pequeña revisión. Hagámosle una revisión. No. Guión de James Cameron. Ah, pero no, okay. Es por guión de toca de hacerte Super un pequeño Stallone. Correctivo, Julio. Tranquilo, la verdad. Toca. Y Cristian fundido. Cristian, corrijamos a Julita. En los originales. No, hermanito. Tranquilo, hermanito. Llevamos media hora marcando. Correcto. Y nada que aparece ese man. Tranquilo, hermanito. Emilio, ¿qué me decías de Jimmy Cameron? ¿Qué te faltó? Otra gran película del que se nos olvidó, el abismo. Hombre, el abismo. Pues, eso es suficiente para no hablar más de ese man. Durísimo ese man. y se peleó con la señora y creo que no le dejó mucho billete, y es la directora de Hurt Locker. ¿Se acuerdan de Hurt Locker? Que claro, de hecho, recordemos que se ganó el Oscar, compitieron ambos en esos Oscar, compitieron ambos en la categoría de mejor película y mejor director, y esa fue la noticia, le ganó ella a él. ¿Cómo se llamaba esa chica? Catherine Bigelow. Ah, Catherine Bigelow. Y después sí, hizo la película de Osama Bin Laden cuando lo matan, que termina en Zero, no me acuerdo cuál es el nombre. Ah, muy buena, con Jessica Chastain. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa película? Ya te digo cómo se llama, pero es una Down buena Ground película. Zero. Bueno, Mónica, ¿tú viste Avatar? Ya, ahí está acercando. Zero Dark Thirty se llama la película. Es que sí, señor, Avatar, sí vi Avatar. ¿Y no te parece que es el metaverso? Sí, sabes que de hecho cuando empecé a enterarme un poco de lo que era Avatar, me di cuenta que, pues, que tenía mucho de eso, porque bueno, los de Avatar se meten en unas cápsulas. En este caso, el metaverso es por un medio de unas gafas, ¿no? Que tienen ahí como unos lentes que hacen que uno se vuelva un avatar, precisamente, y que esté inmerso en ese mundo. ¿Tú sabías que Nicolás y yo desde ayer estamos haciendo una cosa agrícola para granjeros en el metaverso? No me digas. ¿No se llama una granja? Hombre, ¿pa' qué conto? ¿Y con qué estar empezando? ¿Y con nabitos? ¿Pa' qué conto, hombre? Estamos haciendo berenjena. ¿Y los nabos? Berenjena, no, solo berenjenas. Y cada uno mira y pues queremos que se produzcan de tamaños naturales muy bonitos. Y Nicolás mira y cuando las ve llora. Yo no he entendido por qué. Pero bueno. No, tranquilo. El mundo de las berenjenas. De la emoción. Con el patrocinio de Cookie y Pi. Bueno. Bueno, Emilio, vamos con música, bro. Esto no aguanta más. Dele, hermano. Listo, voy ahora a continuar con Leon Ware, que es un gran artista de soul. De hecho, fue el compositor de I Want You de Marvin Gaye. Y él llega ahora con esta canción que grabó con Janis Siegel, que es una de las integrantes de uno de los grupos vocales más importantes del mundo, The Manhattan Transfer. Esta canción es un homenaje a lo que es California, sobre todo a Los Ángeles, de 1982, Why I Came to California. En Los Originales, un buen plan. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Bueno, vamos a hablar con uno de los... No, es músico, perdón, disculpas. Es que me confundí, recibí una cosa distinta. Este hombre lo lanzamos en Colombia en Los Originales. Este hombre viene de Catania. Catania es un lugar central en Sicilia, uno de los lugares donde mejor se come en el mundo. Y este hombre ha sido nuestro compañero de muchos programas de radio y lo conocemos desde el disco número 1 hasta su última producción. Señoras y señores, con ustedes, Mario Biondi, y comencemos con la primera canción que oí de él. Vamos con esto. Bueno, esta canción fue infinitamente maravillosa. Conocí a Mario Biondi por esto. Quiero saludar a Mario. Mario, it's a pleasure to talk to you from Bogotá, Colombia. Thank you very much for this interview. Where are you now? Thank you for your kindness. Thank you. I'm honored. I'm in Italy. I'm in Parma right now. Well, when I hear your voice, bueno, cuando escucho tu voz, I'm going to make it in Spanish and then I will translate to the listeners. Cuando it's okay. I understand very well, maybe Spanish better than English. Okay, entonces voy a hablarte en español y puedes contestar en el idioma que quieras que no sea alemán. Perfecto. Si te parece. Perfecto. Mario, hace muchos años sigo tu carrera, tengo una infinita felicidad de hablar contigo por primera vez, y de hecho siempre que voy a Roma siempre busco el último CD de Mario Biondi, y yo comencé a conocerte por este tema de This Is What You Are,

en Italia. No. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. La canción se perdió, pero ese es el mundo de las comunicaciones modernas. A veces no funcionan como antes. Pues muchas gracias, Emilio. Si quieres despedirte, muchachos, Mario es una persona maravillosa. Habla gracias, muy usted italiano, voy. Perfecto italiano, sí, pero bueno. Grazie molte, siete eccezionali, apprezzo moltissimo che mi vogliate bene, sono onorato, orgoglioso di poter essere nei vostri pensieri e nella vostra musica, grazie veramente di cuore. Bueno, dice que muchas gracias. Buenas noches, Mario. Déjelo descansar. Buonanotte, buonanotte. Gracias. Ciao, maestro. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. ¿Qué dijo Orlando? No, decía él que de verdad apreciaba mucho el interés nuestro de haberlo llamado, que se siente muy orgulloso de esto que sucede y que nos llevará siempre en su pensamiento, que queda muy agradecido. Sí, hermanitos, no perdamos el contacto, que una serenata muy... a María Juliana Correa con Mario Biondi la recuperamos de sus momentos tristes. ¡Nico! Tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo. Diga, déjelo. Déjelo. Yo lo dejo. A Mario. Mario fresco, ¿no? ¿Y dónde está ahorita Orlando? ¿En Roma? En Parma. En Rimini. Parma. En Parma. Donde en jugó el Parma, Tino. Claro. Parma, claro. Es en Emilia Romagna. Ciudad hermosa, donde la gente, uno puede ver la gente con unos trajes, una elegancia impresionante, y el medio de transporte que predomina es la bicicleta. La bicicleta. Y lo la más bicicleta. Importante es que Orlando estuvo por allá y que todas las personas, cuando les entregan el periódico, les entregan una tajada de queso parmesano. Claro. Es de Parma. Me da pena, es de Parma el parmellano, ¿no? Claro, pero imagínese. O es de no, ¿de dónde más va a ser? De Chiquinquirá. No, exacto. Mira, ahorita no es, dicen no es, que, es, que ese queso es original de Chiquinquirá. No es queso paipa. Pues mira, no, muchas gracias. Hicimos una gran entrevista gracias a todos. Gracias a Mónica. Orlando, me contaron que se volvió un manojito de nervios, no, se lo vi sólido. Y sólido. Impecabili. Impecabili, bambino. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Son las 6 de la tarde en Colombia, es la 1 de la mañana en Kiev, en Ucrania. Especialmente en Kiev, en donde durante las últimas horas de la tarde hubo bombardeos en esta ciudad en medio de la visita del presidente de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se encontraba realizando una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky, recorriendo la ciudad para detallar en su propia experiencia lo que ha sucedido en la capital de Ucrania y en otras ciudades alrededor. Y la ciudad de Kiev durante esa visita fue bombardeada en algunos lugares. El presidente de Naciones Unidas, que además se reunió en los últimos días en Moscú directamente con el presidente Vladimir Putin, está fuera de peligro. Noticias en Colombia, a esta hora hay duros disturbios en la Universidad Nacional, en donde encapuchados se enfrentan con papas bomba y otros artefactos contra el SMAT, que trata de controlar la seguridad, el orden público y el tráfico. Esto en la jornada del paro. En Colombia son más de 84 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los Genials vivimos al 100, porque tenemos una cuenta de ahorros para disfrutar la vida al máximo. Con la cuenta de ahorros costo cero de Banco Falabella, disfrutamos ir al cine con nuestros amigos o familia, porque aprovechamos un 2x1 en Cinemark durante todo el mes de abril. Aplican solo para salas 2D. Únete al Banco de los Genials, Banco Falabella. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella S.A. están cubiertas con el seguro de depósitos de Fogafin. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los Originales en Medellín, 106.9. En Los Originales, noticias que son otra cosa. Yo quisiera que, por cortesía de Doña Pepa, le pusieran mucha atención a este texto, porque, quién sabe, al final de pronto se me ocurre algo. El que lo entendió que no es verde, lo entendió. Ok. A principios de los años 20 del siglo pasado, o sea, 1921, Benito Mussolini compró 3 pollitos. ¿Cómo vamos? Sí, ahí vamos bien. 3. Un pollito, 2 pollitos y 3 pollitos. Bueno, bueno. En una feria para 3 de sus hijos. Sí. ¿Que cómo se llamaban, Nicolás? ¿Usted me recuerda los nombres? ¿Los hijos de él? De sus hijos. Eran Bruno, no me acuerdo. Romano y Vittorio. No, es que no hay que, no tiene por qué acordarse. No, pero ya ahora que usted los dice, claro, estaba sencillísimo. 2 de las crías se murieron. Creo que Mussolini las mató en una noche de rabia. Uh-huh. Pero nadie sabe. Aparecieron muertos los pollitos. Sí. Pero acuérdense que es que uno le daba un pollito y lo mataba exactamente en un minuto con las manos. Sí. Pero la tercera se convirtió en una gallina muy amada, muy querida. Uh-huh. Una compañera de juegos inseparables de los 3 niños. Tanto que cuando murió en 1922, el dictador fascista, que no era muy fuerte en sus órdenes, pidió a su veterinario de confianza, Antonio Molón, que cuidaba a su gran danés, es que a él le gustaban los animalitos, que buscara un lugar para enterrar a la gallina, para que sus hijos pudiesen darle flores y recordar los buenos momentos que pasaron con la gallina. Oh, ¿cómo? Hombre, vamos muy bien, le digo, me gusta mucho esa nota. ¿Usted qué opina de Benito? O sea, tenía poder, digo yo. Pues le digo, o sea, en su momento, un tipo muy, muy poderoso, pero así el poder cae, ¿no? No lo olvide. No, pero en ese momento Le dígale pidió algo a su veterinario que le buscara un terreno para que todos le llevaran flores a una gallina, es que con la que jugaban. Bárbaro. Yo me imagino yo jugando con una gallina, o sea. Imagínese eso, una locura. Usted con una gallina corriendo. Las excentricidades de los dictadores, ¿no? Déjelo que ya se murió. Ay, me falta ese dictador, brother. Poco a poco, la voz se esparció y pronto empezaron a llegar más peticiones de sepulturas para las mascotas de los romanos. Ah, no me diga. Así nació la Casa Rosa, el cementerio de animales más antiguo de Italia y el único de la región del Lacio, donde queda Roma. Sí. Pues situado en el jardín de una casa al sur de la capital italiana, hoy alberga alrededor de más de 1,000 tumbas de perros, de gatos, pero también conejos, palomas, gorriones, loros, tortugas, uh-huh, y hasta una leona llamada Greta, que un hombre tuvo durante 8 meses encerrada en su apartamento. Yo, después de esta noche, no puedo hacer más. O sea, yo creo que es la mejor nota que se ha dado en el programa. Desde esa excentricidad de Mussolini se instaló la posibilidad de tener un cementerio para mascotas. Exacto, y ese cementerio, que es el más antiguo de animales de Italia, ¿en qué año se fundó? No digo más. Gracias. ¿Qué? Música. Ah, pero espere, porque no lo tengo listo, hombre. ¿En qué año se hizo? No, espérate, te abro. Y es fácil, muy fácil. Se acabó la música, hermano. Voy a tener paciencia, 5 segundos más. Falta Mónica Martínez. Listo. Ok, yo les di la respuesta en la primera línea que hice. Es que quiero saber qué tanto me paran bolas. María Juliana Correa, 1940. estás muy lejos de la realidad. Mónica Agudelo, 1980. Menos dos para Mónica Agudelo. ¿Cuál es Agudelo? ¿Por qué me pones ese apellido? Mónica Martínez, perdón, la, es que me confundí porque me parece un libreto de alta literatura. La corrección. Pero I corrected them, sir. Mónica, 1980. And when my wife tried to prevent. ¿Ustedes se acuerdan con qué frase comencé? A principios de los años 20 del siglo pasado. Benito Mussolini compró tres pollitos, en una feria para tener. Pero duró 20 hijos. Años la gallina. Bruno, Roma, no, las gallinas no viven 20 años. Yo pensé. Y Vittorio. Dos de los pollitos murieron, de pronto por una rabia de Benito. Mm. Pero la tercera se convirtió en una gallina muy querida, una compañera de los niños. Tanto que cuando murió en 1922, es que yo no sé de verdad, leí todo esto. El dictador fascista pidió a su veterinario de confianza, Antonio Molón, que cuidaba a su gran danés, que buscara un lugar para enterrarla en un terreno. La respuesta correcta es en 1922, o sea, yo lo conté, porque se cumplen 100 años de ese cementerio de animales. Mónica puso 1980, yo solo le quiero recordar a Mónica que Benito fue colgado desde sus patas con su amante Clara Petacci en la mitad de Roma, después de ser fusilado, y estuvo expuesto en 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso con vehemencia le clavé un menos dos, no empiece con que muy polémico, menos dos. ¿Y cuáles son las respuestas, Juliana? De Nico y Orlando. 40, Nico 36 y Orlando 30. Todos en las sombras, pero yo creo que tuviste un paso muy largo hacia el futuro. ¿Cómo era el paso, María Julia? Bueno, Mónica tiene menos 27 puntos, Orlando tiene menos 24, yo tengo menos 6 y Nicolás tiene 2 puntos. En homenaje a Greta Papucci, que fue una gran diva italiana de 1904. No. La gallina vivió exactamente, aproximadamente, sí, un año, creo. Muy longeva, ¿no? Me parece que vivió más de lo que le digo. Le digo, tuvo mucha vida por. ¿Usted conoce por una gastar. Gallina en Boyacá que, viva que más? Vivió más de 8 días? No, yo te, en Medellín sí vi una gallina que vive mucho más tiempo. Pero mucho más tiempo. Bueno, hoy, bueno, el humor 50 años de está tener. De luto. Y con mortaja prestada. ¿Por qué? No sé a qué se refiere. Ah, pero sí. No es ningún chiste. Ah, yo lo tomé como un... No, hombre, piropo. No es ningún chiste. Le digo que un poco más, si quiere. Pero 40 años no vi una gallina, sí, creo, ¿no? Sí, claro. Más, le diría. En Medellín hay una. Ok. Tiene toda la razón. Por eso digo. Sí, tiene verdad. Toda la razón. No, es verdad. Yo conozco muchas que viven muchos años. Sí, jefe. No, la gallina calle. Hombre, que fue arquero de Millonarios. El humor. No, está de luto. Por favor, mal. No corrige. Está de luto. Eso sí, no, tenaz. Pero usted le da, es que les da rabia que el tipo ni gana ni pierde. Y así lleva 6 meses. Tipo no hace nada. Ay, se aplasta a verlos perder. Hablar de la gallina calle aquí. ¿No se han dado cuenta la fórmula de Nicolás, Orlando? No hace nada. Se sienta a oír. Y de pronto tira 2 arepazos ahí que le funcionan y saca más 2. ¿Pero ustedes han vuelto a ver a Nico con más 18? Nunca, jamás. Uno se volvió a ver por parte de algún. Es más, nunca me ha tocado. No se sabe qué es eso. No, se no te ha tocado. Orlando, su opinión de Nicolás en este concurso de este mes que se acaba mañana, ¿no? Que es lo grave. Mañana. Mañana. Un tontarrón. Con suerte. Así, sencillo. Ahora. Ustedes también son un carne de cañón fácil. Ah, pero o sea, ¿cómo? Ah, pero nosotros es que no estamos discutiendo de eso. Estamos hablando de Nicolás. Son pero apenas... es que los de y se ríe porque él dice, yo no tengo que hacer nada. Con dos punticos que me metan en el programa sencillos, les gano. Pues debería destacar más, la verdad. Sí, es tan inteligente si y no tan es un erudito, es que no es ni son erudito, iguanas en una jaula de un león. Yo lo que veo es que los veo muy débiles. O sea, Nicolás los cogió como ropa de trabajo. No, o sea, yo, ¿por qué lo dices? No, para nada, absolutamente pero no. Pero menos 27 una no chica importa. Y el man 2. No importa. Y menos 24 y menos... Bueno, ¿y tú le has hecho el mes una pelea pasado digna, que tenía pero menos no es 12 y gané? ¿Qué tal el mes pasado que tenía menos 12? Y quedó gané, positivo. Y quedó, ¿no?, positivo. ¿Quién se está...? Yo le estaba haciendo así a Nicolás. O sea, que te estaba frotándose las manos, María Juliana. Es que yo no veo porque es que me está fallando un ojo. ¿Qué le pasó? Déjeme, soy libre de tener problemas... oculares. Oculares, sí, muy, muy, muy rara esa palabra. Es polémica. ¿Cuál fue la palabra de ayer, de las rodillas? Ay, hombre, la lesión. La, ¿cómo la se llama esa vena? Gonalgia. Gonalgia. Sí. No. Gonalgia. Horrible. No, no. Gonalgia. Lo que tiene el Papa, el gonalgia, sí. Eso es con un gonococo, pero es que no lo sé explicar bien. Bueno. Bueno, Orlando, tienes razón. En este mes, Nicolás ha hecho trizas con ustedes sin hacer nada. No estoy de acuerdo. No, igual es que obvio ¿no? ha tenido mucha ayuda de tu parte. Es que con tú eres el que maneja todo. ¿En qué lo ha ayudado? O sea, no, ¿alguien puede probar este mes pasó de cosa? Todo. Este mes encatillamos a Will Smith. Este mes pasó de todo, ¿sí o no? Este mes... Ay, yo me gané un menos dos. Menos dos se lo volvieron a quitar, Nicolás. Se lo quitaron. Me gané un menos no, dos. Porque se demostró que la enguillotinada fue... Eso. Después, no lo hice yo, un oyente. Tú dijiste Will Smith y mira que yo no estoy pidiendo tu cabeza. No, es que ya no se vale porque ya tú dejas. No, digo, claro digo. Que no había se puede repetir guillotina. El nombre, porque eso da menos dos. Exacto. No, pues ya no, pues que no. No pueden decir el nombre de Will Smith. No, pero tú dijiste que no. Y es que la carta en francés no. Dijiste que pasó, no, entonces no. Claro, pero nunca lo enguillotinamos. No, porque la carta en francés nunca sucedió. Está congelado, más no enguillotinado. A la pregunta, Nicolás. Tenías un buen plan y por culpa de una pelea se arruinó todo. ¿Qué pasó? Datos económicos. El dólar subió 17 pesos. El Dow Jones subió 614. Uh-huh. El Nasdaq 382. El Standard & Poor's 103. ¿El qué, perdón? Y el Brent Standard & Poor's. Es que son, es que eso sale en Netflix. Bueno. Y el Brent 107.2. Sí, con la fémina teníamos planeado nuestro apetito romántico en Melgar. Uh-huh. Pero el borracho, el hermano, lo arruinó todo por pelea, lo detuvieron y arruinó nuestro candente voltaje pélvico. Jesús Mario Biondi, la felina joven bonita, millonaria, asexuada, y no voy a decir quién es. Bueno, tranquilo. Hola, Jaimito, tiene una cita con final feliz con una vecina, pero se peleó con el marido esa tarde y arruinó un ejercicio pélvico con la chica. Un saludo a Mónica y a Nico. Bueno, tranquilo, hombre. La verdad, tenía pereza asistir con mi novia a una comida y me emberraqué por ir, tenía los calzoncillos rotos. Notan. 0-1. Me impresionó el italiano de Orlando. Nunca habló italiano, habló en español. Pero Samira lo oyó en italiano. Su acento es muy característico del sur de Italia, en Libia. Notan. No, hombre, 0-1. Hola, chicos, soy nueva escuchándolos. Le pregunté ayer a mi mamá. ¿Quién y cómo era Jaime? Todavía estoy trapeando babas. Saludos, Mike Tyson, amigo. Esta chica se llama Juana la Loca, ¿no? Ah. Pero ¿por qué no dice gracias? O sea, uno tampoco puede ponerse molesto. No, me no, iba no, no, a merendear no. a mi ex concubina. Oiga esto. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Me iba a merendear. Es que ya ahí estamos merendear, muy es mal. Que estamos muy bien, le diría. Pero a usted le gustó, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de me iba a merendear a mi ex concubina, María Juliana? Muy polémico. Bastante. 0-1, por supuesto. 5-8. Me iba a merendear. Pues yo dejo ahí, ¿no? De hace 10 años, reservado el motelucho y todo y preciso. Se la da un chino. No puedo. No, lo dejemos así porque es que hay 5-4. Sí. James Cameron. ya está en la mala racha. Yo no creo, ese man cuando saque esa vaina vuelve y mete 3 mil millones de dólares. Y mire, Samper pela el cobre con decir que su película favorita es Avatar. ¿Su opinión, Nico? Bueno, pues hombre, ¿para qué aclarar? El que aclara oscurece. Tuve una pelea terrible con mis viejos y nos fuimos a Nadal versus Djokovic en el Coliseo El Campín. Se pudrió todo porque nunca volvieron. Saludos a todos. El año pasado, exactamente en el alumbrado de diciembre, después de una buena cena, mi famoso primo borracho le dijo a su suegra todos los defectos que tenía, que la odiaba, y se le vomitó encima. Cero reuniones decembrinas, no tan. 5-9. Había cuadrado con mi profesora de administración, se llama Guach. Es complicado, Guachi, pero había cuadrado con mi profesor de administración una clase de derivadas e integrales en el Chocolate Suite. Pero una nena con la que había intercambiado, ¿qué? Sustancias, no sé. Se enteró y me armó una pelea, ni la hijo de madre, en el salón. Obviamente la profe no quiso salir del dolor. El clásico y tradicional y dogmático plan de vivir con mi pareja. Después de mucho planear, fantasear, todo se fue al carajo. Cuando pensé frío y me dijo, solito estoy más rico. Y adiós. Mónica, te entiendo. Me ha pasado. Saludos. No, Tanico, yo no entiendo. Gracias por tu comprensión. No, yo tampoco, pero 5, gracias. 8. Iba para un motel con una bella amiga. Golpeé un taxi y le hundí el bumper. Terminé una pelea con el conductor. Se me arruinó el momento. Pero por supuesto. Que tenía pensado. Qué mal momento, 5-8. Terrible. Tenía un muy buen plan, pero mi vecina se llevó a su hijo. ¿Cómo? Me quedé con los crespos hechos. Oigan. Tenía un buen plan, pero mi vecina se llevó su hijo. No, pero tranquilo. Me quedé con los crespos hechos. Claudia Vázquez. Muy bueno. 5-9. Sí, eso está bueno. Muy bueno, es un gran tweet. Pero ¿por qué no le pones 6? No, 5-9. Está bien, pero para un 5-9. Sí, mi plan de vida. Me peleé con el destino. No tan rico y muy fuerte, cero. Por favor. 0-1. Papá de mi novia fue con la novia de él a una finca que alquilamos en Agua de Dios. Sí. Esa señora de verdad que estaba muy buena. Mi novio me pidió mirándole ese trasero sensacional. Bueno. Y se volvió loca en esa finca y yo la alquilé y me tocó irme a dormir en un motel solo. Claro, 5-8. Muy bien. El que más me recuerdo fue hace 4 años. Mi novia y yo planeamos un viaje a Europa. 20 días de romance y miel. Es que me gustan las frases. Sí, bien, me gusta. Al cuarto nos agarramos durísimo por una bobada y la siguiente vez que la vi fue en el aeropuerto el día de nuestro regreso. Uy, se pudrió todo. 5-4. No, esa sí es la más fuerte. Hacer un paseo y que le digan a uno, me voy. Uy, esa es brava, ¿o yo? Uy, hermanito, no, es que a mí me pasó. Yo la conté. Pero eso no tenía ni luz, ni faro, ni norte, ni nada. Cuando me cascaron, eso fue, eran 2 días y al primer día se acabó la vaina. ¡Bah! No. Pero usted imagina 20 días en Europa y que al tercer día se dañe la vaina. Le hagan la maleta y se larguen, ¿y uno qué hace? No, se pudre todo. Es que eso es un engüesado, uno solo en Europa 17 días. No, pero pues ya uno, pues ¿qué hace? Se queda. Pues claro, lo que pasa es que la amargura, ¿no? Se le tiran a uno el paseo realmente. Es muy buen tuit. ¿Puedo recomendar una canción? Hombre, pero... Me olvidé de vivir, no? Con Julio. Oh, linda. Vamos canción. Con... Pues, me olvidé de vivir después de ese viaje a Europa. La preferida de Bilardo era esa canción. Bueno, ¿en qué sección estamos, perdón? En nada. Vamos estamos con música. Libres. Es que estoy muy bueno, largo. Vamos a... Con varios todo es posible. Vamos a continuar entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever. Esto se llama Billie Bossa Nova. En los originales, cosas que funcionan de verdad. Yes. cosas que sí, cosas que funcionan de verdad. Que funcionan de verdad. Pues es que tengo aquí una cosa de... No, es que tengo muchas cosas que funcionan de verdad, pero... Pero es que no sé, Ala, es que no sé. Pero cosas que funcionan de verdad, los canjes de prisioneros. Uh-huh. El peor momento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no ha impedido que se hayan puesto de acuerdo en esto. Potencias que anuncian un intercambio de dos prisioneros que permite la liberación del exmarín tejano Trevor Reed. Washington entregó a cambio de este muchacho que se lo devolvieran al piloto ruso Konstantin Yarachenko, que es muy de la familia de Nicolás. En prisión en Estados Unidos desde 2011, y a mí me da risa, bueno, el señor este Chamtuchenko es que encontraron coca. Oiga la historia de Reed, es que esta me encanta. Fue detenido en 2019 durante una visita a Rusia para ver a su novia, a la que ha conocido a través de una web de citas. El hombre se fue hasta Rusia a verla. Y bueno, antes de regresar a su casa en Estados Unidos, se fue a una fiesta con la rusilla en un parque a las afueras de Moscú. Según el relato de los testigos, Reed estaba un poco borracho, perdió el control, lo que hizo que llamaran a la policía. Pero hasta ahí, pues, el tipo perdió el control, llamen a la policía. Sí. Bueno, se lo llevaron a una comisaría donde tras un interrogatorio fue acusado de asaltar y poner en peligro la vida de dos agentes dentro de la patrulla. Dígame, ¿quién puede probar eso? Dios mío, ¿cómo va a ser eso posible, hombre? No hay pruebas. Apareció el herido, los policías perfectos. Sí. Bueno, y al tipo le dijeron, bueno, a juicio, hermano. Y al tipo le clavaron la no despreciable suma de 9 años en la cárcel. No. Lo acaban de liberar por un intercambio de prisioneros. ¿Cómo les parece? Uf. Qué bravo yo. Por favor. Por favor. Sí. Por favor. Sí. Por favor. ¿Qué? Mi nota ya se acabó, alguien tiene notas, es que no sé para dónde agarrar. Yo tampoco, porque no dice que se acabó. Yo tengo algo como espiritual. Pero dije por favor 5 veces. Pero eso es otra cosa, pero no favor, por favor. Por favor, tirándoles qué, un, por favor, ¿qué? Un resumen, una monografía. Tirándoles un salvavidas, que me tiren un coso para flotar y nadie, todos dormidos. Dije 5 veces por favor. Pero eso es... Que no yo sea socorro, que no tenga socorro es otra cosa. Oscure, bueno. Significa socorro en francés. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Cómo se dice? Oscure. ¿Así se dice? Sí. No, de verdad. Socorro. De verdad. Déjeme, yo soy francés. Bueno, bilingüe, como Matt Biondi. Habla más inglés un pato al horno. Bueno, dele. Tranquilo. Déjelo, pero el tipo sí, no sé. Tipo sabe las letras porque se las cantan al oído. Dele. Cosas que funcionan de verdad, yo creo que es soltar, como desprendernos de lo que no usamos o no funciona. Y entonces, bueno, hay una bloguera que se llama Melanie Melham, que es súper importante en el Reino Unido, y ella todo el tiempo está como dando tips de cómo hacer para soltar cosas y desprendernos, porque yo no sé si a ustedes, pero muchas veces, a mí me cuesta trabajo desprenderme de cosas materiales que me gustan mucho. Sí. Ella dice que eso es un hábito que se adquiere, la verdad, no trae beneficios ni tampoco bienestar a nuestra vida. Entonces ella dice que ¿cómo podemos hacer para soltar? Pues lo primero es analizar y definir cuál sería la mejor manera de acomodar las cosas en un espacio determinado. Y si en ese espacio tenemos muchas, por ejemplo, bueno, puede ser un closet, pero también donde guardamos, las mujeres guardamos un montón de tarros, ¿no? De crema, ¿ves? Uno nunca usa. Entonces ella dice como lo más práctico es que reenvasen, que todo lo metan en un solo estuchecito y lo demás lo boten. Que todos el tema de plástico, que es un tema también de reciclaje muy importante, pues también que se puede hacer. El segundo paso es apartar todo lo que está de más en nuestro hogar. Entonces ella dice que no tiene sentido perder el tiempo ni el espacio físico de nuestros organes, de nuestros hogares organizando objetos que no usamos, que la velita, que no sé, que el portarretrato más grande, más chiquito, más alto, como dejar un portarretrato y las otras fotos, una foto que sea importante y ya está. Como que ella va un poco al tema de liberarnos de toda esa... El minimalismo. Claro, porque cuando llegamos a nuestra casa vemos cosas de pronto acumuladas y eso hace pues que después cuando lo pasamos a nuestra parte espiritual o a nuestra parte personal, pues también pasa lo mismo. Nos aferramos a las personas, nos aferramos a sentimientos, nos aferramos a momentos. Así que yo creo que cosas que son necesarias, soltar y empezar a organizarnos, ¿no? Como ver qué es lo que no nos sirve y botarlo. Ok. Entonces ahora sí hablemos de uno de los productos más bellos y más naturales que hay para estar bien de los pulmones. La tos, ese molesto sonido que es capaz de interrumpir tu canción y todos los momentos de tu día. Alivia esos malos ratos con Abrilar, el expectorante alemán de origen natural que alivia la tos en niños y adultos. Es un producto fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario INVIMA PFM 2010-000287-R1. Bueno, vamos con el arepaso número 2 en homenaje a Matt Bion. No, pues, no tengo ningún problema en aceptar. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Yo estoy seguro. El que piensa, pierde. Nicolás, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No sé por qué cuando leí este repaso siempre pensé en Nicolás. O sea, se me parece a Nicolás. ¿Por qué será? ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasa no ahí? No sé, pero yo los arepasos que pienso que Nico va a ganar siempre los pierdo. Los pierdo, sí, usualmente. Siempre. Entonces, lo voy a atrever una vez más porque quiero afianzarlo en el primer lugar, pero es que no hallo el motivo, pero de pronto el tipo le dio por leer este libro, pero no lo sé. A ver. Yo jamás lo leería. ¿Están listos? Hay solo 20 segundos. Hay que poner un número, no es más. Ok. Un número. Sí, sí, sí. A los 20 segundos, por una centésima, pongo menos dos. Después. Sí. ¿Sí o no? Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Bueno, ok. Listo, chi, chi, chi. Listo. Ustedes dos están en una sincronización. Les cuento. Bueno, el bogotano Alejandro Rivas, no empiecen a buscar por internet Alejandro Rivas, ¿no? Es que ahí empieza ahí la velocidad de las manos. Pues lanzó un libro en la Feria Internacional que se llama Crucigrámese con Rivas, donde cuenta cómo llegó al pasatiempo de los crucigramas gracias a su tío legendario Fray Lejón. ¿Cuántos crucigramas ha hecho el señor Alejandro Rivas? Ya eso es todo. ¿Cuántos años tiene? Podemos arreglar la edad. No, yo no tengo ni idea, estoy preguntando. Ya se va a acabar el tiempo. ¿Tú sabes, Nico? Pues claro, no vas a ver. ¿Tú no es tu primo? Orlando, 50.000. María Juliana, 750. Menos uno para los dos. De una vez. Mónica 14.200, Nicolás 14.000 aprox, más uno para los dos. Yo no sé si son 14.000 o 14.200. Hagan algo. Más uno para los dos. Yo conozco a Alejandro desde que soy niño. Claro. Mi abuelo también lo amo. Tío, es lo político mío. Ah, no, es que son familia, no, yo tampoco. Ah, no, yo no sabía que era tío político. Es tío político mío, es que su hijo, que es Santiago, él tiene tres hijos, Santiago, Juan Antonio y Daniel, son primos míos. Oiga, pero usted tiene más primos en serio que todo el mundo. No, ellos son mis primos, hombre. ¿Solo es primo Alejandro, del Gordo Mejía? No, hombre, el gordito es amigo mío. ¿Qué edad tiene Alejandro? Alejandro, muestre. Póngale que Alejandro 70. Debe ser del año... No, yo creo que es un poquito más joven. Alejandro debe estar por los... 60 y 63 por ahí, 64. Pero los dos en una mesa, pues mire la diferencia, como nos vemos. No, mentira. Mire la diferencia, como nos vemos. Debe estar por los 67, por Alejandro. El tipo sí me lleva a mí 20 años de vejez. Él ha hecho crucigramas física toda la vida. O sea, él, a 14.000 aproximadamente la respuesta. Es ingeniero electrónico. Pero 14.200 para mí es igual de correcto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Chapó para los dos. Muy buen libro, además. Ya lo recomiendo. De Intermedio Editores, ese es el libro. ¿Cómo va la arepa? Yo le dije que yo pensé que Nicolás sabía. Es que es de un aguado igual a Nico. Vamos con cómo van los puntajes. Bueno, Mónica y Orlando están empatados con menos 25. Yo tengo menos 7 y Nicolás tiene 4 puntos. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuántos tiene? ¿4? 4. María Juliana, tu opinión. No, muy bien. Necesitaba que me destacara, bueno, aquí. Bueno, me parece muy bien. Aquí el momento. ¿Se sientes orgulloso por 4? No. Aquí el momento. Tienes que hacer, empezar a... Saludos a Alejandro Rivas, hombre. Comenzar a destacar, tratar de destacar. Deje de darle bomba, ya le dimos publicidad suficiente al libro. Deje el hombre de Alejandro. Hincha de Santa Fe, esa sí es una vaina que tiene. Entonces, ¿despegamos ya? Despeguemos. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. RCN se identifica con la tranquilidad. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según publicaciones recientes que circulan por redes sociales, un reconocido exboxeador profesional ucraniano subastó su medalla de oro olímpica para recaudar dinero para los niños de su país. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Se trata de una desinformación vinculada al conflicto ruso-ucraniano que comenzó el 24 de febrero. Aunque el reconocido exboxeador ucraniano sí subastó su medalla de oro olímpica para recoger fondos para los niños de su país, eso sucedió hace 10 años y no recientemente, como lo anuncia la publicación. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Star Wars, una nueva esperanza en concierto. Mira la película completa en pantalla gigante mientras la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpreta su banda sonora. 4 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá. Entradas en tu boleta. RCN Radio felicita a Juan Gozaín, exdirector nacional de noticias de RCN Radio, por su nombramiento como miembro de número con su silla propia en la Academia Colombiana de la Lengua. Esta mañana contábamos la increíble historia, hermosa historia además, el señor Simón. Sus méritos literarios, lingüísticos, su defensa de la lengua castellana a lo largo de su vida, lo hacen merecedor de ocupar la silla en la Academia, en la que tendrá derecho a intervenir en decisiones, participar en sus deliberaciones, exponer sus ideas y aportes al idioma. Felicitaciones, don Juan. RCN, nuestra radio. La FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias, 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le ha pedido al Congreso de la Unión Americana un rubro de 33 billones de dólares para enviar armamento y cooperación militar a Ucrania. Mientras tanto, en Colombia continúa a esta hora los problemas, disturbios en Bogotá frente a la Universidad Nacional por enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD, y también en la Universidad de Antioquia en Medellín. Hay disturbios complejos a esta hora por la conmemoración del paro y la violencia de hace un año en Colombia. En el país son más de 84 millones de dosis contra el COVID. Y hay noticia también urgente en la FM, porque conocimos que uno de los testigos que declaró ante la Corte Suprema de la Justicia le ha enviado una carta a la magistrada Cristina Lombana pidiendo una investigación disciplinaria por la filtración de su declaración en el caso de Piedad Córdoba y asegurando que su vida y su integridad están en peligro. Le pide una investigación disciplinaria a la Corte por las filtraciones en los medios en los últimos días. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Jumbo, hasta el primero de mayo con tarjetas en Cosud. 70% en la segunda unidad en aceites Bucati, Premier y Premium Diana. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. La FM en Medellín, 106.9. Vamos a continuar ahora con algo de música, un clásico de soul de 1972, por el grupo The Spinners, esta canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, I'll Be Around. Hay gente que nació estrellada, y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras y Luis Sinisterra. ¿Por qué? Imagínate que hoy se jugaron. Hoy había dos semifinales en Europa. Sí. Se jugaba las semifinales de la Europa League y las semifinales, incluso podríamos ahí meter a Santos Borré. Se jugaban las semifinales de la Europa League y se jugaban las semifinales de la Conference League, que es un nuevo torneo que hay para los equipos europeos. Ok. Bueno, pues Luis Sinisterra fue hombre determinante en las semifinales de la Conference League, en una de las semifinales, porque no solamente hizo gol, sino asistencia en la victoria del Feyenoord de Holanda 3-2 ante el Olympique de Marsella. Y si queremos más personas ganadoras, nos vamos a la Europa League. Ajá. Porque Rafael Santos Borré, delantero del Eintracht Frankfurt, los dos jugadores hacen parte de la selección Colombia de mayores. Sí. Rafael Santos Borré hizo el pase para uno de los goles del Eintracht Frankfurt, que ganó en Londres al West Ham como visitante en una de las semifinales de la Europa League. Es decir, los colombianos obtuvieron una muy buena jornada en el fútbol europeo. No solamente se trató de Luis Díaz ayer con el Liverpool, sino que hoy se le sumaron Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt y Luis Sinisterra, ex Once Caldas, con el Feyenoord de Holanda en estas dos competencias, en la Europa League y en la Conference League. Bueno, personas genial. Ganadoras, sí. Personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, Nico, Lady Gaga. Sí. Pues Lady Gaga el próximo 3 de mayo va a lanzar un nuevo sencillo, se llama Hold My Hand, canción que además va a ser parte de la banda sonora oficial de la película Top Gun Maverick. Ok. Recordemos que Tom Cruise con esta película le va a dar continuidad después de 36 años a esas aventuras del piloto de la Marina de Estados Unidos, exacto, Pete Maverick Mitchell. Esa canción ha sido producida también por ella, junto con Bloody Pop y Benjamin Rice. En los originales, gente que sabe elegir. Gente que sabe elegir, pues elijamos hoy los homenajes. Y son facilísimos. En un día como hoy, nació Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó a 1.300 judíos en la Segunda Guerra Mundial, nació en 1908. Nació Carolyn Jones, actriz estadounidense. Saddam Hussein, dictador iraquí. Jay Leno, Christopher Young, compositor. Diego Simeone, hágame el favor. Ídolo. Futbolista ídolo. Argentino. Vélez, Penélope Pisa, Cruz, Sevilla. Jessica Alba. Déjelo. Leñero. No, crack. Leñero. Selección. Cracky. Leñero. Y además los ojitos todos chiquitos, parece un peluche. No, de... Bien pagado, pero peluche. El mejor pagado. Un día como hoy, sí, murió Mussolini, hablando de Benito. Vea. En el 45, mi amor, no en el 80, por favor. Murió Clara Petacci, su compañera amante. Los asesinaron juntos, abrazados. Les metieron un tiro por los ojos divinos. Bueno. Jaime Bateman murió en el 83. Jaime Bateman. No, yo digo Bateman. ¿Eh? No, Jaime Bateman, el fue comandante. Usted sabe que me deja contar sí, rápidamente él, una por cosa. Por supuesto que sé quién es él. No, pero me deja contar. Pero para mí es Bateman. Brevemente Jaime una Bateman. Cosa. ¿Sabe que él fue vecino de mis papás, Jaime Bateman? Uy, hermano, pero es que iba a decir que yo creo que el concurso del arepaso hay que quitarlo porque hay demasiada consanguinidad en todo, ¿no? Eran y mi mamá. De verdad, ahora también nacido vecino. Mi mamá decía, yo no sé si torturaban gente en ese apartamento. Mi hermano o sea, golpes Julio y vainas. Una visita a Jaime Bateman o Bateman, como quiera, lo buscó en la selva y le hicieron una entrevista. ¿Ah, sí? Sí, hermano, ese es un guerrillero famosísimo. Claro, del M-19. Se murió en un accidente de avión, sí, ¿no? Un accidente de avión como no muy aclarado. Pero un tipo con carisma, pero pues es... Primero, el Cayón. De los crucigramas Jaime tiene tres Cayón. Primos hermanos suyos. Sí. Segundo, este señor Jaime era vecino. A mí me parece que es que los arepasos con consanguinidad la gente debe retirarse. No, pero deje que consanguinidad. Un arepaso ad hoc. Pero tú tenías claro que él iba a ganar. No, pero no sabía que era familiar, sino nunca lo hubiera hecho. Bueno, pero nadie tiene que saber todo. Sobre todo. Sobre todo, ¿qué, Mónica? No lo hubieras hecho. Bueno. Yo me contengo y digo a Nicolás que se defienda solo porque es que yo. Es que él está muy grande, que se defienda solo. Yo tengo 4 puntos, solo. Esa es mi mejor defensa. Ay, bueno. Y en un día como hoy, hay un solo homenaje. Emilio, ¿a quién vamos hoy? Un día como hoy nace en 1950 Willy Colón. No me digas. Que a ver, es un personaje polémico donde lo pongan. Tiene fama de no ser la mejor persona del mundo. Pero no se puede negar que en la historia de la salsa es una persona muy importante. Y vamos a recordar este clásico que él hizo en el 81, original de Chico Buarque y de la película Doña Flor y sus dos maridos. Aquí está O qué será. En los originales, gente que está en la jugada. Yo me sabía esta historia. A ver. Seguramente Nico se la sabe. ¿Qué? Cuente. Hoy cambió una ley en Italia que llevaba cientos de años. Hablo de Italia, hay un millón de ejemplos. Estados Unidos maneja la misma ley y allá no pasa nada. Pero a partir de hoy, y por una petición de las mujeres para no sentirse inferiores, hay que cambiar los apellidos de los hijos. Hasta hoy los hijos tenían el nombre del papá, el apellido del papá, en Italia. Ya no, ya tienen que tener los dos apellidos, o primero el de la mamá o el del papá, lo que el muchacho escoja. Sí, es discrecional ahora. Pero antes suena el del papá. Y hay un país, que es Estados Unidos, donde el apellido es el del papá. Punto. No hay dos apellidos. Claro. ¿Ah? De hecho, aquí en Colombia, si no estoy mal, usted, si uno quiere, se puede cambiar el apellido por el de la mamá. Si uno no quiere llevar el apellido paterno. ¿Ustedes están felices con su apellido paterno? Sí. Yo también. Pues me da lo mismo, la verdad. Aquí va también una vaina que no tiene nada. Yo me llamo Jaime Sánchez por Julio Enrique Sánchez Vanegas Villamizar, y me llamo Cristo por Laila Cristo Nasser Aljure. Yo me llamo así. Mire, claro. Pero sentarme ahorita y ir a cambiar a una notaría los apellidos, no. Que... Y si a mí me dicen, usted se llama Jaime Sánchez, pues es que esa es la ley. Pues yo me quedo así. Claro, yo también. Sí. La inclusión así. Es un tema muy delicado, bro. Pero ya nos fuimos así nosotros. No, también pasó. Pero es que no. Cuando hay conflictos, ¿qué? Digamos, familiares, decir, por ejemplo. Cuando los papás no responden. Eso es otra vaina. Exacto, cuando pues hay papás no que no se han portado bien con sus hijos, claro. O que no han respondido. Mucha gente que no lo merecen. Dice, quíteme el nombre de mi papá. Exacto, porque exacto. Eso sí pasa así, no, con mucha estoy frecuencia. Estoy hablando de la... común, del común es del común. Claro, sí, es como una regla general, Italia, digamos. ¿Cómo se llama usted? Benito Mussolini. ¿Y cómo se llama su mamá? No tengo ni idea. Me llamo Benito Mussolini. Y el que me cambie el nombre lo mandó a fusilar. Claro. Supongo que era así. Sí, con Mussolini, no lo dude. No lo dude. Pero en Italia era el nombre, el apellido del papá. Sí. Ahora son los dos apellidos, papá y mamá. Vea. Nicolás Samper por su padre, Camargo por su madre. Correcto. Nicolás Camargo, no, Nicolás, no eres tú. Nicolás Camargo, es que creo que había, ¿sabes? Que, ¿te suena a otra persona? Creo que alguna vez hubo. Hay un, no, hay un, Camargo es porque es muy amargo. Amargado. Sí, me decía Nicolás Samper amargo, en el colegio, te juro. Amargo, sí, así decíamos. María Juliana Correa, ¿y cuál es tu segundo apellido? Gallego. María Juliana ¿Y Gallego es su mamá? Gallego, mi Olguita mamá. Gallego. Hombre. Olguita Gallego. Bueno, por eso. Pero pues, o sea, va a ir a una notaría a decir que es que yo no quiero el nombre de mi mamá, de mi papá, que vayan a tratar. Es por algo muy fuerte. A menos de que se haga ese cambio. A menos que haya algo muy poderoso. Muy fuerte, sí. ¿Tu segundo apellido cuál es, Moni? Beltrán. Es de Santander. Beltrán. Mónica Beltrán. No. No es tan sonoro. Qué mala. No, se lo reconozco a mi mamá porque muchas veces. No, pero ¿por qué no recordamos el nombre completo de Mónica? No, dejémoslo así, está muy rico. Pero lo que quiero decir. Pero el nombre completo de Mónica, ya que estamos con tanto apellido y tanta vaina. No, lo que quiero decir es que yo muchas veces, pues Mónica Martínez del colegio, ¿no? Y mi mamá, pero porque Beltrán no, yo mami, no es tan sonoro. O sea. De verdad le sí, no, de verdad. Pero yo creo que sí, porque uno sí quita. El segundo apellido, ¿a quién le importa que sea sonoro? Pero yo creo que es. No, en el colegio uno lo nombre, lo llaman los dos nombres, dos apellidos, si acaso. Si tuviera el tercero y cuarto, lo nombran. Los dos nombres a mí también. A mí todavía me dicen los dos. Y arrancan por el apellido. Pero a mí me encantan mis dos nombres. Y el problema en Estados Unidos, cuando uno pone dos apellidos, yo en Estados Unidos llego a un hotel y presento mi pasaporte y soy Jaime Cristo. Ellos piensan que Jaime Sánchez es un nombre compuesto. Claro. En Estados Unidos no hay sino un apellido. Exacto. Y bueno, esos tipos tienen alguna cultura y alguna constitución seria. Digo yo. No, pero pues bueno, pero tampoco. Entonces yo siempre es, ¿cómo se llama usted? Yo pongo Jaime Sánchez. Y les digo, es que eso de Cristo, no, eso quiten eso. Es que en mi país hay dos apellidos. Estados Unidos no saben qué es esa vaina. Y nunca le encuentran una reserva cuando usted manda su vaina. ¿Usted es Mr. Cristo o Sánchez? Yo soy Sánchez, pero aquí dice Cristo. Jaime Sánchez es como Jaime Eduardo. No, hermanito. Claro. Hermanito. Sí, no. De hecho, yo traté de ser de usar mis dos nombres mis dos apellidos en radio, pero era muy largo, Emilio Sánchez Salamanca. Claro. Muy largo, es mira, que por la sonoridad. Algo muy curioso. Pero yo no sé, pero por alguna razón, y no me pregunten por cuál. Yo yo no sé por qué vengo de dar dos apellidos. Nadie da dos apellidos. Es un fenómeno natural, ¿sabes? Porque mi hermano se llama igual que yo. Es por eso. Pero algunas veces me dicen, ¿cómo se llama usted? Jaime Sánchez. Porque es que yo no conozco con ustedes Nicolás Samper Camargo. Eso es una vaina muy rara. Ojo que hay gente pero lo que, sí es, que ha tomado la maña de unir sus apellidos con un guión. Uy, no, eso sí. ¿Han no. visto? ¿Pero los casados? Sí, claro. No. Ponle que yo me llamo Nicolás Samper Camargo. Y lo que hago es que le meto un guión al apellido. Ajá. He visto bastante de eso que me parece muy bluff. Sí, lo he visto. Yo existiría profundamente que la gente se presente con un apellido. Exacto. Digamos que yo soy producto de la época del engole. Pero sí, total, eso no lo pueden tener ustedes jóvenes ahora de dos apellidos hablando en radio. Yo no. No sé quién tiene dos apellidos en radio, excepto Jaime y Julio, aquellos amigos de ustedes. Pero quieren oír lo más chistoso. A mí hay gente que me anda diciendo Emilio Sánchez Cristo. Yo les digo, no, ¿sí? Yo no soy Sánchez Cristo. Sí, pues claro. Y la excusa que siempre usan es que no es por asociación. Y yo, entonces por asociación yo no tengo mamá, ¿o qué? Y yo fui el primero que le dije a Emilio, no te pongas dos apellidos. Eso es seguir una cosa que fue de una etapa en donde ustedes, Nicolás, dígame alguna persona que se presente con dos apellidos. Sabe que ahorita María Paula. María Paula nos ayudó con un gran dato de un gran personaje de radio que usa sus dos apellidos. ¿Sabe quién? Bien. Gustavo Díaz Salamanca. Guillermo Díaz Salamanca. Ese man, correcto. Sí, correcto. Sí, sí. Sí. Pero es que inclusive es más viejo que yo. Pero yo considero que la radio de hoy, se lo recomiendo a los que van a, pues seguramente será Nicolás el que se siente al otro día. ¿De dos apellidos saben quién? Fernando Pavacamelo. Pero un minutico. También. Un minutico. Pero yo les recomiendo a los nuevos de radio, porque yo soy mayor que todos ahí, que usen un apellido. Pero es mi recomendación. Una recomendación no es una orden. No, usted verá si la toma o la deja. Exacto, pero yo... pues que porque si vamos a usar dos apellidos, pues usemos los nombres completos. ¿Cómo es que te llamas tú, Mónica? No, pues yo, Mónica. No, porque ella usa solo un apellido. Entonces ella Mónica Martínez. Sí, pero también eso pasa con los artistas musicales, ¿no? Entonces, No, es por que sonoridad. Se cambian todos los nombres. No, pero por sonoridad también uno le recomienda para que se ponga un nombre tan largo porque no crea recordación. Mm. Y lo que necesitamos es que sea que tenga Charmy, que tenga Hulk. No, pero uno no se puede, puede cambiar el nombre. El día que uno se cambie el nombre es músico. O es actor. No, por cambiarse, lo digo, es que solo use su nombre. Marcela Mar no se llama así, pero se decidió llamar Marcela. Claro. Pero no se llama así. Oscar de Moya sí se llamaba así, ¿o no? Bueno, Lady Gaga tampoco se llama así. Pero usa pero dos, Lady Gaga. Oscar de Moya yo creo que se llama así. Yo también. En cambio les voy a decir algo. Prince igual. Se llamaba Prince. ¿Y se acuerda que una vez se llamó como un símbolo, que era una vaina ahí rarísima? Pero, ese se lo cambió cinco veces, pero su nombre original era Prince. Tema... Bueno, recomiendo después de trabajar mucho tiempo en los medios, de no ser ni actor ni cantante, de tener mi nombre, que la nueva generación, que repito, tomará mi lugar, yo sé quién, él es calvo, fuma y tiene barba. Que se pongan solo Marcos un Moonstock. Apellido. Oye, y Cristian del Real, por ejemplo. Yo no sé quién es Emma. El chino es el timbalero, ¿se acuerda? El que tocaba con Tito Puente. No, pero es que ese es un timbalero. Sí, es que cualquier músico tiene derecho a cambiarse su nombre. Pero un locutor, Nicolás Samper, ¿cómo se llama? Nicolás Friis. Pero yo ese día le dejo de dirigir. ¿Se acuerda que usted alguna vez quiso cambiarse su nombre hace un par de años? ¿Jaime? ¿Por sí, que usted dijo que se quería llamar, ¿cómo era? ¿Sabú qué? ¿Sabú Cristo? Ah, pero eso fue un chiste. Pues obvio. Y Sabú. Sabú Sánchez. Ese me parece un nombre. Sí, eso de hecho era hermoso. Muy difícil toda la parte legal. Sabú. Pero bueno, yo ya dije mi mensaje. Tómelo, déjenlo, pero no hay muchos con dos apellidos. Sí, no los hay. Talero. Ay, Germán Navas es otro Talero, hombre. O Mauricio Navas claro, Talero. Sí, eso, pero es que mírela, el almanaque, el año de nacimiento, es que era otra vez. Pero lo mío tiene que ver porque existíamos dos personajes con los mismos, con las mismas iniciales. Claro, exacto. Creo. Uy, que es verdad. Tocaba hacer una diferenciación. Diferenciación que ya no ha servido para nada, porque a mí me dicen como él y a él le dicen como yo. Y ambos nos miramos y pues nos toca abrazarnos porque ¿qué más hacemos? Pues sí. Claro, nada que hacer. Sí, nada. No hay nada que hacer. Lo más increíble es que yo salí en televisión años y me dicen tal. Y digo, pero míreme bien, ese era el que tú veías, ¿qué programa veías? Tal. Y era esa mi cara. Yo le decía, ah, no, entonces estoy confuso. Pues mucho. Claro. No, pero físicamente tampoco es que diste mucho. Esa pelea mucho. La perdí hace 10 años, brother. Sí, no. Físicamente se parece un poquito. Dicen, yo ya no corrí. Pero muy poquito, Moni. No, a mí sí me parece que pues son hermanos, o sea, cuando uno es hermano se dice, lo son. No, yo no sé. Pero eso Sabu sí Sánchez me gustaba, ¿sabe? Abú. Como nombre me gustaba mucho. ¿Cuál? Sabu Sánchez. Me gustaba. Y Sandro Samper. Me gustaba un montón. Usted me acompaña. Y sí. Vamos a una notaría y me cambio mi nombre por Sabu. El problema es que legalmente es un boy. Va a tener líos. Sí, pero Nico se lo cambia y se pero pone... Pero vale la pena, ¿sabe? El nombre vale la pena. Pero Nico, usted se tiene que poner un nombre planchero también. Serían Sabu Sánchez y Sandro Samper. No, Emilio, él está hablando de mí. De Jaime Sabu. Y él se llama Nicolás Samper. Nicolás Sabu. Pero el día que yo lo oiga y diga, les habla Nicolás Samper Camargo, yo dije, no, hermanito, lo perdimos. Hermanito, sí. Sí. Cuando dicen Daniel Samper Ospina o Daniel Samper Pisano es por un tema de homonimia, lógico. Claro, de homonimia, claro. Punto. Son homónimos, ya. Claro. Entonces toca hacer la diferenciación simplemente porque los separan 40 años de edad. Claro. No, ya Danielito ya va por los 50, y que no siga el juvenil, ¿no? Sí, no, él ya tiene sus añetes. No, encima. Sí, él ya va a un piso alto, brother. Los originales en Cali, 98.5. Una de mis canciones favoritas del nuevo álbum de Elton John, en donde hace una adaptación de canciones buenísimas de él como Sacrifice, Kiss the Bridge o Rocketman. Lo hace junto a la diva Dua Lipa, que va a estar en nuestro país en noviembre, y un remix de No. Aquí está Cold Heart. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además, les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay. Buenas noches, Santiago, un placer, ¿cómo estás? Buenas noches, don Jaime Sánchez, ¿cómo están ustedes? ¿Qué ha pasado, hermano? Bien, felicitaciones por la entrevista de hoy, maravillosa, con el cantante italiano Mario Bondi, qué barbaridad. Sí, impecable. Muchas gracias. A todos, pues, bueno. Es mía. Hice mi granito de arena. Nico fue el mejor. Sin duda. En su silencio. Sin duda. Estuvo le muy llevó bien, muy humilde. Se le comió toda la energía. Sí. Mario decía, yo no sé qué me pasa. Exacto. Era Nicolás y que la humildad. Estragó quedó todo reducido a le cenizas. Chupó la energía. Sí. No, casi que ponen a cantar a Nicolás a capela. Exacto. Hubiera sido mejor. Pero no, me le quitó el sombrero esa Orlando por su italiano. Total. Muy bien, Orly. Sólido, Orly. Nunca habló italiano, tradujo. No, bueno, pero bien. Pero Orlando es que él es multi. Sólido, Orly. Bueno. No, muchas gracias. Le cuento noticias. La entrevista fue estupenda. A ver. después de mi desprestigio pero usted es el que se echa las bike, el desprestigio. Exacto. Yo no conozco a alguien que se haga más mala propaganda que Santiago Ángel. No lo conozco. Después de mi desprestigio con esa cortinilla todas las tardes, voy a contarles las noticias de hoy. Adelante. Mire, desprestigio que no terminará el día de hoy. Noticias. Keep delay. Indico cuatro veces. Uno, dos, tres. Keep delay. Qué barbaridad. En Kiev, sin delay, hubo misiles rusos después de la reunión que tuvo el presidente de Naciones Unidas con el presidente Volodymyr Zelensky. En un clarísimo mensaje del presidente Putin, pues mandó 5 misiles, uno de los cuales cayó en un edificio, cuando Guterres de la ONU estaba recorriendo la ciudad para vivir. O sea, ¿el hombre se aguantó el bombazo? Imagínense, pues las imágenes son tremendas. Obviamente el esquema de seguridad de Naciones Unidas tratando de resguardarlo porque se alcanzaban a escuchar las detonaciones no cerca en los alrededores, pero pues misiles que cayeron, incluso uno de ellos en un edificio de civiles. Mientras que el presidente de Naciones Unidas estaba en una reunión con el presidente de Ucrania, Putin bombardeó la capital. Eso es un mensaje clarísimo, es un mensaje de arrogancia pues al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y aparte recuerde que solamente... mensaje. Pues que no hay miedo y que son capaces de cualquier cosa. Es que esto ocurre, Jaime, luego, solamente unos días luego de que en Moscú se sentaron en esa mesa enorme el presidente Putin y el presidente Guterres de la ONU a tratar de conversar y a tratar de lograr una regla. Ayer vimos esa fotografía, es maravillosa. Sí, como con Macron. Exacto. A 6 metros, a él le gusta esa mesa para que no se le acerque. Él le tiene miedo al COVID. Sí, pero Xi Jinping no se sienta ahí. Xi Jinping sí se sienta cerquita, ¿no? En los brazos, en el canto. Sí, sí. Pero bueno, la otra noticia con Rusia tiene que ver con la solicitud del presidente Biden. Le pidió al Congreso de la Unión Americana $33 billones. Imagínese la ironía. $33 billones para tratar de enfrentar a los militares rusos con ayuda militar a Ucrania, y la compra de Elon Musk a Twitter fue por $43 billones, ¿no? $10 billones más. Es por una Twitter chichigua para tratar de ganar una guerra. Es una chichigua. ¿Cómo le va a dar a uno $33 millones de dólares a nadie, bro? Muy chichipato. Pero estoy con Santiago, me parece una chichipatada. No, es Nico, ¿cómo pide usted $33 millones de dólares? No bote más el plata, plan Colombia mismo comenzó con $200 millones de dólares. No bote más, que hay que comprar más armamento. Muy chichipato. No, pero es que no es, pero es que no es para Ucrania, es para el mundo, es para Europa. No, pero es bueno. Que el problema ahí, Santiago, es que hay un poco de países muy mareados de que les caigan. Moldavia está más pero es que Moldavia es el país más pobre de Europa. Sí. Entonces imagínense que lleguen allá los rusos, es que entran con 2 banderas, sin fusiles, ¿no? Sí. Sí. Y las ponen en el parlamento de Moldavia. Ya, y aunque mire que estuve leyendo un artículo de The Economist, y realmente lo de el triunfo militar ruso que se esperaba el mundo por sus condiciones y por la grandeza de su ejército, muy lejos. Pues muchas víctimas, ¿no? Sí, han tenido muchísimas bajas. El Reino Unido dijo que alrededor de 15.000 soldados rusos han muerto y han destruido muchísimos tanques, helicópteros, los han bajado. Es decir, pues esa capacidad militar impresionante. 50.000 rusos, ¿eso es posible? La última cifra que yo tengo es de Boris Johnson, que habla de 15.000 rusos, 15.000 soldados rusos muertos de hace unos días. ¿Puede ser en delay esa cifra? No, señor. Ah, no. Preguntaba. Qué bárbaro. Bueno, eso en Rusia. Mire, le cuento noticias de Colombia. Hoy, pues, una jornada muy difícil de disturbios en Bogotá. A esta hora continúan cerradas las estaciones de Transmilenio y la calle 26. En la Caracas también fueron vandalizadas. Hay disturbios todavía que se mantienen entre el ESMAD y encapuchados en la Universidad Nacional por la 30 y por la 26. Y también en la 72 en la Universidad Pedagógica. Hubo esta tarde una situación difícil. Y ayer la rectora de la Universidad Nacional dijo que en la universidad pues otra vez hay paradas militares y grupos armados ilegales, se identificaron como disidencias de las FARC. Todo esto mientras la señora alcaldesa, el segundo cargo más importante del país, se encuentra en un foro en Nueva York con su chief of staff del gabinete, el jefe de gabinete Luis Ernesto, y regresan el sábado, ¿no? y por la mañana hubo un tremendo... Para estar en este tierrero, yo estaría en las mismas, para estar en este tierrero. Y eso de Chief of Staff con la señora alcaldesa. Yo me hubiera ido también. No, el asesor. Con Luis Ernesto Gómez. Ah, sí, bueno, el asesor de la alcaldesa. Es que no, Chief of Staff. Él, pero él es el jefe, él es el jefe del... Esa frase y no entiende ni Luis Ernesto ni la alcaldesa que quiere. Y Orlando y yo pensamos en nuevas promos. Es que como están en Nueva York, es para que de pronto allá entiendan mejor. Pero bueno, difícil situación hoy en Bogotá. Pero oiga, Santiago, pero fuera de paja, ¿estuvo más tranquilo que en otras jornadas o no? Lo que pasa es que no hubo, por ejemplo, grandes problemas con los portales de Transmilenio, ni en el portal Américas, ni en Suba. Sí, estuvo más tranquilo. Pero hay mucha gente que no pudo llegar a su trabajo. Pero pues claro, en la 26 en este momento hay bloqueo total de Transmilenio, porque hay todavía enfrentamientos entre encapuchados y el Estado. Chichi. Bueno, y le tengo dato político muy importante. Espera, voy a echar de la emisora. Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. ¿Cómo ven esa alianza? Una buena opción. Allá. Hoy la discutí. No. Hoy la discutí porque la oí informalmente. ¿Qué pasó? Pues todo parece indicar, y nuestras fuentes nos dicen, si es que ese silencio estuvo un poquito... Es que ¿quién le suma más votos aquí? Complicado. No pero pues son... Una reunión con algún analista muy importante y dijo que si eso pasara sería muy chévere. Yo no tengo ni idea. Adelante. Son tercero y cuarto en las encuestas. En algunas encuestas Fajardo está en el tercer lugar y en otras Rodolfo Hernández está en el tercero y Fajardo en el cuarto. Pues Fajardo sacó 700,000 votos y su coalición por el orden de 2 millones y se cree que Rodolfo Hernández podría tener más o menos como 1,000,000 de votos, 1,500,000 votos. Luego, si se unen, que va a pasar la próxima semana, lo que no se sabe es quién, pero yo le puedo anticipar que es muy probable que Rodolfo Hernández decida sumarse a la campaña de Sergio Fajardo. Pues eso sí pone a jugar, por lo menos en las encuestas, porque es que Rodolfo Hernández no se ha contado a nivel nacional, pero sí lo pone a jugar a competir un poco más con Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, una primera vuelta que sería muy interesante con ese escenario. Va a pasar, lo que le puedo anticipar es que va a pasar, han tenido conversaciones, se han reunido, hoy el candidato Fajardo le puso un trino diciéndole, pues coqueteándole de alguna forma, y va a pasar, la próxima semana se va a dar ese anuncio. Pero le hago una pregunta de un ignorante absoluto. Sí. ¿Eso no fortalece un poquitico al señor Urrego? ¿Al señor quién? Urrego. Es que estamos ahora con dos apellidos. No, pero no le diga así, hombre. Ah. ya. Pero, fuera no. Tiene delay también mental este mano. ¡No! Pasado. No, Jaime, yo no creo. Lo del delay, siempre se ha dicho que por el contrario, Rodolfo Hernández le puede quitar votos a Gustavo Petro porque, pues, en teoría. ¿Pero si será? Es la que hace. No le quita votos a Fico, hermano. Más bien, ¿no? Mire, le voy a explicar. Es la pregunta. Las bases. No, de tampoco Rodolfo me Hernández, trate con delay. No. Las bases políticas de Rodolfo Hernández no son bases consolidadas, son bases por el contrario muy indisciplinadas porque la estructura política en el país de Rodolfo Hernández no existe, él no tiene disciplina de partido, no tiene logística electoral. Luego uno podría pensar que sus electores van a estar muy divididos, pero sí le quita electores a Petro porque su discurso contra la corrupción, que en realidad es un discurso pues en la teoría populista, es un poco también el mismo discurso de Petro. Entonces sí le puede quitar algunos votos en ese discurso y a la gente le ha gustado mucho ese tono del político que pega cachetadas y que dice que acá la única solución es quitárselo todo a los corruptos y que todos se lo roban. Luego yo sí creo que le podría quitar una buena parte de votos a Gustavo Petro y pondría a Fajardo a competir. Bueno, ¿no te parece que tuviste bastante exposición hoy, Santiago? Me parece que tuve muchísimos minutos, estamos cerrando el programa. Además. Muchas gracias. Te mando un abrazo porque me faltan dos cosas. Gracias, Keep Delay. Chao. Muchas gracias. Bueno, vámonos con el último arepaso que dura exactamente un minuto. ¿Cómo? Emilio, por favor, prepárate una cancioncita para terminar antes de ir al sabor de la noche, ¿ok? En los originales. daré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hay 20 segundos. Sí. Una centésima más los lleva a al cadalso. Un menos dos fulminante. Está casi definido el arepaso y el ganador. Me fui maltratado por Mónica diciendo que soy un ladrón, pero no me importa. No, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a decir eso? No. Claro que lo creo. No, lo creo. Perdón, no hay mucho que. Hemos hablado mucho hoy. Vamos a terminar. Hablamos mucho hoy. Rico, rico. Yo me quedo en mi silencio. Rico, rico, rico. ¿Cuántos españoles, necesito un número, están sin vacunar? Punto. De COVID, ¿no? No sí, sarampión. Claro. 16 segundos. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, bueno. Nicolás en la sombra siempre. Orlando puso 12 millones. Sí. Nicolás 9. Sí. Él baja. Usted está en la sombra del árbol. Sí. Pero no veo que otras personas lleguen a la respuesta, pero pasan limpias también. Okay. Mónica con 2 millones. No me parece que es para que reciba un castigo. María Juliana 2.3, son 3.5 millones de españoles. Mire usted. María Juliana se acercó, pero le falta un poquito de garbo. No me alcanza con 2.900.000. Un segundito. Ah, un minutico, leí mal. Chapó para María Juliana, sí. Para Mónica. Para Mónica. En los leí 2 millones, claro chapó. Que alcanza. Porque pero eso no te va a sacar de la olla en la que andas. Todo lo importa, pero bajo el liderato. Mendigando puntos. Bajo el liderato de la B, Jaime. ¿Cómo va a dar paso, María Juli? Bueno, Orlando tiene menos 26 puntos, Mónica tiene menos 24, yo tengo menos 7. No, perdón, es que me angustié un poco porque pensé que Orlando estaba sobresaliente y está haciendo el ridículo. Sí. No, Orlando tiene menos 26 puntos, Mónica tiene menos 24, yo tengo menos 7 y Nicolás tiene 4 puntos. No sé si Nicolás se quiere declarar ganador. No, matemáticamente todavía puede. Perdóneme, el Bayern ya quedó de campeón de su liga. Sí, décima liga consecutiva. Tremendos. Por eso, entonces, ¿por qué no dice me declaro ya campeón? Porque yo todavía falta bastante trecho. Bueno, ganador del Twitter a la pregunta. Tenías un buen plan y por culpa de una pelea se arruinó todo. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un ganador. El ganador es Elon Papá Cerdito Musk, se llama así. Okay. Y dice, el que más recuerdo fue hace 4 años. Mi novia y yo planeamos un viaje a Europa, 20 días de romance y miel. Al cuarto día nos agarramos durísimo por una bobada y la siguiente vez que la vi fue en el aeropuerto el día de nuestro regreso. ¡No! No puede ser. Todo pero, mal. Juli, celebramos ese tweet. ¿Por qué lo celebramos? Terrible. O sea, gran tweet, no pero terrible situación. Pero explicamos media hora lo duro y conté una historia. Y conté lo de mi golpe. No importa, pero me impacta mucho todavía. Pero sabe que salió bien del enredo, Nico. Pero se le digo limpito. limpita, limpita. O sea, nunca había visto una agilidad tal, o sea, cuando la salió de una limpieza, pero así. Saliste pulcra. Mire eso, no, es que de verdad, hola, este es un programa de locos. Bueno, a las 8, el sabor de la noche, Emilio Sánchez despide con un poco de música y mañana nos encontramos en Los Originales. Listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con The Weeknd y esto que es Take My Breath.